tendrás que trabajar. Dime si cuando te enfrentas al espejo ves algo más que un cadáver viejo que apenas puede recordar qué es eso de la libertad. De la libertad. Eso es la libertad.